Floriani, entonces lo resuelto por la UNTER es reconocer el momento de paritaria en el que estamos, no realizar ninguna medida de fuerza hasta no esperar el avance de las negociaciones, ¿no? Sí, esa es una de las definiciones, porque también estaba en duda si se participaba o no en la paritaria, había mociones en ese sentido. Se privilegió el diálogo, valorando y reivindicando el espacio paritario como un espacio también de lucha, de discusión y de negociación. En ese marco hubo una mirada crítica, una lectura crítica en el análisis que se hizo punto por punto del acta paritaria, donde se define asistir a la paritaria del 8 y volver a ratificar el pliego de reivindicaciones, donde dentro de ese pliego está este pedido del 20% de la recomposición salarial, que nunca lo relegamos. El gobierno, digamos, incidió dentro de la interna de la UNTER, diciendo de que dejamos de lado el aumento y que acompañamos la reforma de educación secundaria para el 2017. Uh-huh. De ninguna manera eso pasó. Cuando los compañeros tuvieron la información de la paritaria, la letra fría de la paritaria, ahí quedaba expreso qué es lo que se había firmado, y el compromiso siempre fue estar discutiéndolo en el Congreso, que pasó el día de ayer. Uh-huh. Sí se avaló conformar la mesa técnica, pero que sea algo rápido, que el primer dictamen no pase más allá del 15 de noviembre, con una realidad que cambia un poco la situación de la razón de ser de esta comisión técnica, porque ustedes saben que el mismo gobernador reconoció que en Río Negro la inflación ha superado el 40%, y los argumentos de los senadores y diputados de la Nación reconocen, producto de la devaluación y de la inflación, que requieren un 47% de aumento en sus dietas y gastos de representación, que ahora parece que les dio vergüenza y lo quieren, digamos, suspender a eso y bajarse ese porcentaje de aumento. Pero digo, la situación queda más que evidente que se perdió el poder adquisitivo, que el aumento otorgado a comienzo de año o en el primer semestre ha sido, digamos, superado por la inflación. Y ese es el marco franco que queremos discutir en la paritaria, en la Comisión Técnica de Inflación versus Salario, y también participar en las distintas comisiones. Se avaló que vuelva a funcionar la Comisión de Educación Secundaria, pero con condicionamientos que tienen que ver con la derogación de resoluciones sin consultas que vulneran derechos laborales, y se impone una transformación y distintos puntos que tenemos para profundizar la discusión sobre lo curricular, sobre la cuestión que tiene que ver con la evolución de y promoción y certificación de los estudiantes, sobre las incumbencias de títulos, compatibilidades, la situación también del régimen académico, cómo es la asistencia de los estudiantes y todo lo que implica ahí. Uh-huh. Tengo entendido que la UNTER se opuso a la extensión del año escolar, ¿no? ¿Hola? Hola, sí, se había ido. No, le preguntaba a Floriani, que tengo entendido que la UNTER, usted no lo dijo ahora, pero se opuso a la decisión del gobierno de la provincia de extender el año escolar. Sí, hubo un rechazo del Congreso de la UNTER a la extensión. Entendemos de que hay otras posibilidades de la recuperación de los contenidos, como se hizo cuando se han perdido días de clase también por situaciones edilicias. Hay escuelas que han perdido entre un mes y dos meses e incluso más de clases, y se han buscado otras formas de la recuperación de los contenidos. Así que eso se rechazó también, y sí, vamos a insistir en la devolución de los días descontados de manera masiva, de manera ilegal, que se hizo de los salarios del mes de septiembre, en realidad extemporáneamente, que lo que correspondía según el Ministerio de agosto, pero lo hizo en septiembre, así que también llevamos a la paritaria ese pedido de devolución de esos días de manera ilegales, porque las mismas normativas que cuestionamos reconoce la legalidad del paro. Entonces, si el paro es legal, no puede vulnerarse el derecho a huelga descontando los días, porque a los otros sindicatos, a bancarios, a petroleros y otros sindicatos, no se les cuentan los días, digamos, se les reconoce el derecho a huelga y no se les cuenta, y parece que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda o de cuarta en esta provincia. Uh-huh. A propósito de los días descontados, Floriani, El gobernador dijo ayer que si la UNTER no aceptaba el último acta paritaria, se iba a volver a los descuentos y se iba a descontar los días que inclusive no se descontaron en el mes de octubre, creo que fue. El hecho de que ustedes hayan rechazado, de que el gobierno no haya hecho ninguna propuesta salarial, ¿no podría implicar que el gobierno estuviera tentado a hacer de nuevo los descuentos? Bueno, eso correrá por cuenta y orden de la responsabilidad de la ministra de Educación y del mismo gobernador. Digo, aquí estamos en una etapa de negociación, le arrancamos que nos convoquen a paritaria y la suspensión, que el pedido nuestro es que no se haga los descuentos de salarios. Nos parece que más para la tribuna y para el público esa declaración, porque los mandatos ya venían desde el lunes y martes ya cerrados y votados, por lo cual no incidía las declaraciones del gobernador. La situación es compleja para los trabajadores y seguramente para el gobierno provincial, pero aquí la responsabilidad es de nuestros gobernantes, que busquen darles respuestas a las necesidades de los trabajadores, de las familias, especialmente a los más vulnerables. Esa es la situación que nos encontramos hoy por hoy, por eso nos han mandatado ir a la paritaria, hacer la exigencia, y aquí la responsabilidad la tienen nuestros gobernantes de poder trabajar en una propuesta salarial para que contenga los reclamos y que no lleguemos a fin de año. Si empezamos a discutir, fíjese, en marzo, como se está hablando, quiere decir que no solamente vamos a perder por exitivo de esta parte del segundo semestre que se anunciaba que llegaba la alegría y la felicidad, que nunca llegó, sino que vamos a seguir perdiendo poder adquisitivo entre enero y febrero también. Digo, esto va a crear mucho malestar y seguramente no se va a finalizar el año como corresponde y tampoco va a comenzar el año como corresponde. Digo, ese escenario lo van a tener que evaluar también nuestros gobernantes en función a lo que venimos requiriendo. Sobre eso justamente iba la siguiente pregunta, porque apremiados por los tiempos, tal cual usted señala, estamos sobre fin de año y desde hace rato ya que la inflación superó la media, por lo menos, del aumento en la docencia rionegrina. La pregunta es, ¿qué va a pasar, Floriani, si el martes que viene el gobierno insiste en que no hay aumento de ningún tipo para los docentes? ¿Van a seguir en la paritaria? Bueno, eso es la definición. Si no hay ninguna respuesta, ningún avance, seguramente el Congreso de la UNTER va a definir no solamente aplicar los dos paros que tenemos suspendidos, sino también profundizar el plan de lucha, y ahí se pone a riesgo la financiación del ciclo lectivo. O sea, eso será las discusiones. No nos vamos a anticipar, pero sí va a haber una posición firme en la paritaria, y seguramente en el Congreso del día 11, que va a ser en Balcheta, vamos a llevar adelante ese análisis, y claro que no se descartan volver a las medidas de fuerza, aplicar los dos paros que ya tenemos de 48 horas y evaluar otra situación, cómo seguimos. Y claro, eso significa que ustedes van a exigir ya en esta reunión paritaria el próximo martes que haya un pronunciamiento certero del gobierno y no esperar un cuarto intermedio, porque si tiene programado Congreso para el 11, los tiempos están acortados, digo, ¿no? Sí, esa fue la voluntad y lo que fue relativamente discutiéndose en el Congreso. Se da una chance más ir al diálogo en esta paritaria, pero seguramente en el Congreso del 11 ya se va a estar discutiendo de otra manera y cómo retomamos las distintas acciones, qué acciones vamos a continuar, que serán medidas de fuerza, serán otro tipo de acciones, pero para seguir visibilizando el problema y tratando de aunar esfuerzos con otros compañeros de otros sectores, como Citrajur, como ATE, que también empieza a articular desde sus, bases, volver a las medidas de fuerza. Así que en ese sentido, seguramente en noviembre nos va a encontrar en la calle de no tener respuestas y los trabajadores, y lo que quieren frenar es que, como el mismo gobernador dice, que se va a venir un diciembre caliente, nos parece que sí, que si no hay respuesta, que se va a venir muy complejo para los trabajadores en general, pero para la sociedad en general.